hubo una reunión, es cierto, donde estuvimos participando representantes de los distritos de toda la región, donde la empresa brinda el servicio, donde todos tenemos un factor común, que es este nivel de cortes excesivo y por mucho tiempo, de una empresa que hace muchos años que está con la concesión, que le fue renovada y que queda un horizonte de muchos años por delante, y que de pronto se percibe y se percibe desde el usuario del día a día y desde la gente que por su nivel de gestión está mucho más vinculada tecnológicamente o técnicamente con el tema, que la inversión realizada no está a la altura de las circunstancias. Y entonces, fundamentalmente, la reunión fue la búsqueda de canales que pudieran generar mecanismos que logren que la empresa realmente brinde un mejor servicio, que haga las inversiones necesarias y que este nivel de cortes, tanto en el número como en el tiempo, porque son muy prolongados, se vayan acotando. El contrato a partir del cual se genera la concesión se hizo en un momento donde la demanda energética era otra, donde de pronto había menos empresas, había menos uso de la energía eléctrica en los domicilios de las personas y claramente no se percibe una evolución de la inversión en el sentido del crecimiento que ha tenido la demanda. El fin de la concesión suena rimbombante, suena interesante en algunos casos. El tema es que hay toda una estructura legal y de contratos y una serie de cosas que no lo plantean o no lo ofrecen como la primera opción. Sí hay en lo intermedio una serie de herramientas, que fue lo que se conversó en la reunión, tendientes a que justamente se puedan hacer algunas adecuaciones que permitan que la empresa pueda recomponer sus inversiones y pueda brindar el servicio que tiene que brindar, porque no nos olvidemos que tanto nuestra comunidad como las comunidades vecinas donde también se presta el servicio, hay personas electrodependientes, hay personas que tienen sus comercios y obviamente un corte de muchas horas con una heladera que su motor no tira, la mercadería se echa a perder y hay que descartarla, y eso es mucho capital para un comerciante, para un almacenero, para quien fuere. Y después también está, que no es menor, una comunidad que quiere un servicio y está en su justo derecho, y que ese servicio se le brinde como corresponde para que, en el caso que dabas recién, del ejemplo de antes de ayer, donde tuvimos temperaturas extremas al borde de un récord histórico, alguien que la transcurre muchas veces sin posibilidad de tomar algo fresco, sin la posibilidad de tener un ventilador, un aire acondicionado, lo que fuere, para refrescarse, y para quienes viven en algún edificio, incluso se le suma eso a veces los cortes de agua y otra serie de complicaciones. Eso hay que atenderlo, y estamos abocados a eso. El municipio, por indicación de la intendenta Marisa Fassi, está permanentemente en gestión, en contacto con la empresa y articulando para que se atiendan los casos que se van generando. Ahora, eso necesita una atención más de fondo, eso necesita un tratamiento y una solución más de fondo, y en este caso de esta reunión regional donde participó el gobierno de la provincia, donde participó la Defensoría del Pueblo, busca eso, busca que en el conjunto se puedan obtener avances que sean más estructurales y que beneficie a nuestros vecinos y a los vecinos de la región. Bien. Juan Ángel, te consulto también, bueno, recién nombrabas quienes estuvieron participando en la reunión. ¿Se llegó a algún acuerdo? ¿Se coincidió en la necesidad de trabajar? Bueno, recién lo marcabas, en las intendencias, en los distintos consejos deliberantes, para acompañar este pedido, más allá de lo que nos nombraba recién, de lo rimbombante que quizás pueda llegar a sonar el fin, el quite de la concesión para con Edesur. Sí, a ver, eso insisto, no se descarta, nunca es algo que se descarte. Obviamente, si uno lo plantea como objetivo primario e inmediato, también puede caer en que sea muy difícil de cumplir. No obstante, insisto, hay muchas instancias administrativas, intermedias. En esto, obviamente, tiene un involucramiento directo el Gobierno Nacional a través del ente regulador. También la provincia tiene sus áreas involucradas, que si bien no tienen la misma incidencia, puede sumar. Los municipios estamos activos porque somos quienes estamos mano a mano con el vecino y que conocemos la realidad de los vecinos con nombre y apellido y que en esa realidad sabemos también la angustia que pasan los vecinos. Entonces, es fundamentalmente ponernos a trabajar todos con un objetivo común de una manera coordinada para poder llegar al objetivo de esto, resolver. Si tiene que seguir siendo esta empresa porque mejora la inversión y mejora las condiciones de servicio, no hay ningún problema. Si de pronto, porque pasa en muchísimas actividades, hay quien arranca una actividad y finalmente no está a la altura de las circunstancias por distintos motivos, y en ese caso habrá alguien que por tecnología, por conocimiento, por capacidad de inversión, etcétera, pueda estar a la altura de las circunstancias. En este caso, lo que de pronto es difícil de entender, y hace un momento antes de entrar al aire lo comentaba uno de los vecinos, es que hubo hace no mucho, en el gobierno anterior, un incremento del servicio de un promedio del 3.000%. Pero no solo eso, hubo un incremento del 3.000% a la factura que paga el vecino. Siempre este servicio estuvo subsidiado por parte del Estado, y claramente hoy la tarifa, con subsidio y todo, si bien no tiene los incrementos que había tenido esos años, anualmente o en las distintas facturas, no es un servicio barato. Entonces, uno se encuentra con que paga una factura importante y que no tiene el servicio y que justamente no lo tiene en el momento que más lo requiere o en una circunstancia en que le es esencial para la vida propia o de un familiar, no menos que genera una reacción. Y entonces, en torno de eso, nosotros también nos hacemos eco de esas situaciones puntuales como comunidad y queremos coordinar con las comunidades vecinas para que justamente se dé una solución. Insisto, si la solución es que otra empresa tome el servicio, puede ser, pero si la solución es una etapa intermedia donde la misma empresa pueda adecuar su inversión, su estrategia de mantenimiento, su prestación de servicio en su conjunto, también es una solución. El fin es que el vecino esté con el servicio que necesita y en mejores condiciones. Y en ese sentido, Juan, te consulto, ¿crees que el Estado Nacional debería hacerse cargo justamente de este tipo de servicios privados, hacerlos públicos como es el agua, como es, bueno, lo venimos hablando, la energía eléctrica, el gas, o crees que distintas empresas, distintas concesiones deberían seguir? Mira, yo creo que nosotros transitamos una etapa donde los servicios públicos eran prestados por el Estado. En un momento hubo una fuertísima campaña, quizá te acuerdes o no, muchos de los que nos están escuchando se acuerden o no, que salían en las tapas de los diarios que el Estado perdía $1.000.000 por día en tal empresa o en tal otra, y eso fue convenciendo a todo un conjunto de que había que privatizar. Se privatizó. Hace muchos años que los servicios están privatizados, hubo mejoras en muchos, y algunos no están a la altura de las circunstancias. Por eso digo, a veces quizá no se trata de la discusión de si el Estado lo tiene que brindar o el privado lo tiene que brindar. Quien lo brinde tiene que estar a la altura de las circunstancias. Y ese es el objetivo y ese es el desafío. Entonces, si de pronto este servicio lo puede prestar mejor otra empresa, que lo haga. Si lo puede prestar mejor la misma empresa, adecuando sus condiciones de inversión, que lo haga. Y si eventualmente el día de mañana surge que lo puede prestar mejor el Estado, que lo haga. Y que eventualmente ocurra esto último, no implica que sea eternamente, puede también en algún momento generarse algún otro cambio tendiente a prestaciones público-privadas o como fuera. Digo, esto hoy podría ser una discusión, pero sería una discusión de muy largo plazo, sería una discusión que involucraría muchos otros aspectos económicos, sociales, políticos, y realmente nosotros tratamos de buscar algo más corto, algo que le dé una solución a un problema que todos los años se repite. Todos los veranos sabemos que tenemos altas temperaturas, con esas altas temperaturas tenemos alta demanda energética, y de pronto no se percibe que haya un cambio, porque no sé también si se acuerdan, yo hacía referencia de los incrementos altísimos que hubo del promedio de 3.000%, y resulta que se argumentaba que eso iba a derivar en que los cortes se iban a terminar. Y hace un par de días se recordaba uno de los apagones importantísimos que se dio a nivel país sobre el final del mandato del gobierno anterior, con lo cual creo que hay que ir por la búsqueda de una solución más allá de que estructuralmente o que de fondo se sigan dando algunas discusiones de quién lo tiene que prestar, si es el sector público o privado. Juan, por último, se esperan por lo menos uno o dos días más con altas temperaturas que estarían alcanzando niveles históricos. ¿Qué se le puede decir a los distintos vecinos, vecinas de la ciudad de Cañuelas que, bueno, continúan con el temor de quedarse nuevamente sin luz? Vos mencionabas recién, hay una población de vecinos y vecinas que dependen exclusivamente de la energía eléctrica para subsistir, para poder vivir, distintos vecinos electrodependientes. ¿Qué se les puede decir a los distintos vecinos y vecinas de Cañuelas? Que esta reunión que se hizo, y es más, no es una reunión aislada, insisto, la intendenta está muy, muy atenta, siguiendo el tema con todo su equipo de gestión del municipio, y permanentemente, y esto los vecinos lo saben porque hay un contacto cercano, está gestionando para con la empresa. Lamentablemente, en este caso, no es el municipio quien puede sacar desenchufar algo y enchufar y prestar el servicio al municipio, con lo cual lo que hacemos es, en línea con ese trabajo y con esa indicación que nos ha dado la intendenta, participar en distintos foros, en distintos lugares, con distintos actores, con más municipios que viven una misma realidad, para poder tener una masa más importante para que quien se siente ante el ente regulador o eventualmente ante la empresa lo pueda hacer con más apoyo y con más peso, como para poder, insisto, ir desencadenando la acción de estas distintas opciones que finalmente terminen en el mejor servicio. Lo nuestro no es el primer año que el municipio se involucra trabajando codo a codo con los vecinos y reclamando. Lo ha venido haciendo en los años anteriores y lo seguirá haciendo, y esta no va a ser la excepción.